You got the right stuff. Es la canción de los New Kids on the Block, con la cual comenzamos otra hora más de buena música en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde al dúo Erasure. Canción del año 1991 de su álbum Cut Us. Love to Hate You. Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Attached will read. Now I love to hate you. I love to hate you.

Rick Parfitt, quien estaría de cumpleaños hoy. Falleció el 24 de diciembre de 2016 en un hospital de Marbella, España, a los 68 años. Homenaje a Rick Parfitt. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Con esta canción de su agrupación Status Quo, In the Army Now. The best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed, you're in the army now. But it don't seem right, you're in the army now. Oh. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Medianoche. Der Tod euch scheiden. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, las cinco canciones más importantes. 12 de octubre del año 2013. Lugar número 5. Bajaba un puesto a Avicii con Wake Me Up. So wake me up when it's all over. So just hold on, going home. Listado Billboard del 12 de octubre de 2013. La canción número 4 subía 3 puestos. Hold On, We're Going Home. Drake con Magic Jordan. La canción número 3 en el listado Billboard de hace exactamente 10 años. El anterior número 1, Wrecking Ball, Miley Cyrus. El lugar número 2 permanecía estable para Katy Perry, Roar. Y a partir del 12 de octubre de 2013, Royals de Lord llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 9 semanas. A los 16 años, Lord, nacida en Nueva Zelanda, se convirtió en el artista solista más joven en escribir y grabar un éxito número 1 del listado Hot 100 de Billboard. La canción subía del puesto número 3 al lugar número 1 en el listado Billboard del 12 de octubre de 2013, hace exactamente 10 años. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz.

daylight, daylight, I'll still be looking in your heavenly eyes. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Get pissed. Can't you hear the music pumping hard like I wish you would? Now push it. Es un rap de los 80. Push It, Salt and Pepper. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 12 de octubre de 1991. Stars de Simply Red llega al primer lugar de listas de álbumes en Inglaterra, donde permanece 2 semanas. Es el 4º álbum de Simply Red, el cual se convirtió en el más vendido de 1991 y 1992. En el Reino Unido. Y allí permaneció 134 semanas en listas. Stars contiene los éxitos Something Got Me Started, esta canción. Y esta otra. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. El tema Stars, que le da título a ese álbum que alcanzó el lugar número 1 en Inglaterra el 12 de octubre de 1991, una fecha como esta. Su 4º álbum. Straight.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. America.